La Molienda. Carlos Aldazábal y toda la actualidad literaria del país. La Molienda. Una hora de palabras. Era el lamento de los gatos heridos, el trópico que agonizaba en la claridad del sol. Era la quebrada con sus mañanas frías, el tiempo que nunca perdona las esperas. Era la nostalgia congelada en una copla, el futuro burlón incapaz de respetar las profecías. Y sin embargo, no eran tus ojos detrás de los visillos, y sin embargo, tus ojos eran una latencia en el paisaje, la misma inquietud, el mismo presagio de la arena y el mar. Ese invierno la pobreza servía de amenaza y la espera era una distracción para la nieve, pero aún entonces tus ojos se encendían en la inevitable inquietud de lo que importa, calor que rescata de la helada, tibieza previsible que se enciende en el recuerdo y en el porvenir. En esas mañanitas de la quebrada, yo bajaba la cuesta como si nada, y en un marchao parejo de no cansarse, me iba pidiendo rienda mi mula parda. Al pasar por el rancho del portezuelo, salían a mirarme sus ojos negros. Nunca le dije nada, pero qué lindo hay. Y de feliz le daba mi copla al viento. Parezco mucho y soy poco, esperemos y esperemos. Va cuando salga de pobre, vidita y conversaremos. Los años y las penas me arriaron lejos. Lo que ayer fue esperanza, hoy es recuerdo. Me gusta arrinconarme de vez en cuando a pensar en el mozo del portezuelo, que mirarán sus ojos en estos tiempos. Mi corazón paisano quedó con ellos. Nunca le dije nada, pero qué lindo hay. Siento un dulzor amargo cuando me acuerdo. Buenas tardes, soy Carlos Aldazábal. Esta es una nueva edición de La Molienda. Hoy con un invitado especial, me refiero al querido poeta Alberto Spumberg, que ya estuvo en otras ocasiones en este programa y que además acaba de sacar dos libros hermosos. Además sacó un libro de sonetos en el Sur y Porfiado, que es La Tarde, Solo es la Tarde. Y este año sacó ¿Por qué no hay más bien brócoli?, que le editó La Más Médula, y acaba de salir de imprenta El Nombre Revelado, de Ediciones en Danza. Uh-huh. ¿Cómo estás, Alberto? Bienvenido. Bien, muchas gracias. Bueno, ahí en la apertura había una hermosa canción de Atahualpa Yupanqui, que es Recuerdo del Portezuelo, interpretado por Mariana Carrizo, que fue la canción que acompañó la apertura de todos los sábados. Y vamos a seguir escuchando otras ediciones de La Más Médula, ¿Por qué no hay más bien brócoli? Esta hermosa edición, que ahora vamos a hablar un poco de por qué este título, que tu neta tiene mucho que ver. El título y el diseño. Un hermoso diseño con ilustraciones de Sergio Kern. Así que bueno, Ilustración del compañero Durero. Ah, bueno, el compañero Durero, te cedió uno, Durero, muy bien, para el libro de Endanza, ilustración de Durero, muy bien. Y La Tarde, Solo es la Tarde, en realidad tiene una ilustración propia, así que de la editorial, pero bueno, quedó muy lindo, el libro verde, el libro esmeralda. Precioso. Bueno, lástima que la gente no se da cuenta, todavía, pero deben estar comprando desesperadamente. De cosas peores no se dan cuenta tampoco. Y no se dan cuenta, ¿no? Por ejemplo, de ciertos gobiernos. Yo no quiero nombrar a gente o subgente como Macri y todo, Pargá y todo eso, porque se hacen mal. Me va a hacer mal. Sí, sí, mejor no. Exactamente. Mejor no hablar de esas cosas y hablar de poesía y de festivales y de los encuentros con los poetas y los amigos, ¿no? Que es lo que, sí. que es lo que importa finalmente, ¿no? Lo otro también. Lo otro también importa, pero en este momento importa para resistir, digamos, ¿no? Y bueno, que no es menor. La Argentina tuvo toda una etapa de resistencia en el que se empieza en el 55. Y antes también, digamos. Bueno, tuvimos varias etapas, del siglo XIX, ¿no? Porque empieza la resistencia, sí, cuando es el golpe contra Perón. Exacto, entonces ahí aparece lo que se llama la resistencia. Los bombardeos en Plaza de Mayo, que ahora fue un claro, a raíz de eso y del golpe de Estado, empieza la resistencia. Uh-huh. Hay que recuperarla. Hay que recuperarla. Y por ejemplo, en el siglo XIX fue el feriado por Güemes, a quien lo recordaron como una cosa. El gobernador de Salta andaba ahí desfilando disfrazado de gaucho. Sí, es como si el virrey del Perú lo... Exactamente, como que si el virrey del Perú se acordara de Güemes, cuando Güemes fue un hombre que se comprometió con su pueblo, con otra resistencia, era resistir a las invasiones de los españoles. Del norte, ¿no? Claro. Pero bueno, ya que hablamos de Salta y de amigos, te invito a escuchar La Zamba de la Candelaria, una hermosa canción de Falú, de música de Eduardo Falú, poema de Jaime Dávalos, en esta versión de Mariana Carrizo, esta cantora del norte que va a estar cerrando el Festival Latinoamericano de Poesía del CCC. Cuando la luna lloraba, astillas de plata, la muerte del sol. El lodo de Poncho Marrupe, del tomar y obligar. Se nos va alegrando el vino, cantando la zamba, la Candelaria. Cuando madure el tierra, canciones de amigos que no volverán. Sacando a flor de la tierra, canciones de amigos que no volverán. Zamba de la Candelaria, que cuando amanezca irá, rejuntando estrellas altas, los ojos que me hacen a mí trasnochar. Ahí estaba la zamba de la Candelaria, esa hermosa zamba de Jaime Dávalos y Eduardo Falú, interpretada por Mariana Carrizo, que tiene algunas canciones tradicionales, además de coplas, en este disco, que es su último disco, que se llamó Coplas de Sangre, y que todavía se consigue en algunas disquerías, ¿no? Bueno, Alberto, ¿por qué no hay más bien brócoli? Hoy hablé con mi nieta, que es la musa inspiradora de, sí, de esta historia, y me dijo, pero al final, ¿sabes, porque me habla está en Barcelona, ¿sabes quién le puso brócoli al brócoli o no sabes? Qué pregunta, ¿no? Qué pregunta, sí. Y bueno, con esa pregunta empezó esta historia. Porque yo estaba leyendo, en el fondo hay como un debate entre mi nieta de 6 años, bueno, ahora ya tiene 7 años. Ah, bueno, ya tiene otra opinión formada. Ya tiene pensamiento filosófico. Claro. Es una discusión entre mi nieta y Leibniz, claro, el filósofo del siglo XVI-XVII. Que a quien además también citas en como cita del libro, ¿no? Claro, son las dos citas. Leibniz dice, ¿por qué no hay más bien nada? Claro, y mi nieta le dice, ¿quién le puso brócoli al brócoli? Yo sentí que la pregunta de mi nieta era la respuesta a la pregunta de Leibniz. Exactamente. ¿No? Porque es la pregunta clásica de la filosofía idealista, uh-huh, ¿no? Poner en duda la existencia de la realidad. ¿Por qué las cosas, este vaso de vino, por suerte está? Por suerte, sí. Pero mirá que no está. Podría no estar. Podría no estar. Y así todas las cosas. Todo. Por ejemplo, Dios. Yo me acuerdo de una pregunta y está bien, ¿y antes de Dios qué había? Claro. Que también es todo un problema para los que son creyentes. Claro, son las discusiones clásicas, ¿no? Y entonces, no sé por qué, esta vez me enganché en la pregunta y anduve varios días con esa pregunta que me daba vuelta en la cabeza. Y un día hablo con mi hija Victoria, la mamá de mi nieta, y me dice, Sofía, mi nieta, me acompañó a la verdulería. Se puso delante del cajón de brócoli y dijo, mamá, ¿por qué, quién le puso brócoli al brócoli? Y cuando ella me contó eso, dije, esta es la respuesta a la pregunta de Leibniz. Claro. ¿Por qué? Porque traslada de lo metafísico a la realidad concreta, ¿no? Uh-huh. Va a decir, es una pregunta, la de Leibniz dirigida a quién, uh-huh, a nadie, o a Dios, o vaya a saber, no se sabe por qué formula esa pregunta, pero la formula. En cambio, el que le pone brócoli al brócoli no está nada metafísico, pone un nombre, y poner un nombre a algo es una gran responsabilidad, ¿no? Exactamente, y una gran arbitrariedad también, porque ¿por qué el brócoli se llama brócoli exactamente? Bueno, ¿por qué esta botella le decimos botella? Aquello se puede rastrear, y Pero bueno, así es como yo empecé, me emocionó, me conmovió mucho todo este episodio y me puse a escribir y salieron 14 poemas, ajá, ¿no? Donde ahí está Leibniz como personaje, mi nieta, el hambriento, un secretario de dirección. Bueno, aparece todo eso. Y donde volvés como al verso más libre, porque después de la tarde, solo es la tarde donde te habías, el libro del cual conversamos acá, hablamos por teléfono cuando salió, donde te habías ido a la forma clásica del soneto, acá volvés a abrir el verso, digamos, ¿no? A otra. Igual, sí. Tampoco, habían algunos sonetos que no eran tan clásicos, hay que decir, en la tarde solo es la bueno, tarde. Bueno, fue un gusto que me di. Claro, y que no. Un gusto que me di, además, en medio de una historia muy, muy linda, de un intercambio epistolar, que de a poco las cartas se fueron transformando en sonetos, ¿no? Una correspondencia cuando yo estaba en Barcelona con Flavia Soldano, que estaba acá. Entonces, de ese intercambio epistolar salen casi todos los sonetos. Si te parece, nos vamos a ir a la pausa escuchando Coplas de Sangre, una vidala con coplas que hace Mariana Carrizo, con algunas coplas de Fidela Carrasco, y es una vidala calchaquí. Así que con esto nos vamos a la tanda y después ya los poemas de Alberto Spunberg. Aquí me encuentro penando en este mundo solita, amanezco junto al fuego llorando esta vidalita. ¡Ay, vidalita! ¡Y por ahí! ¿Dónde te has ido? Me has hecho llorar. Me has hecho llorar. Traicionero. Agonizo y noche y día. La Molienda. Carlos Aldazábal y toda la actualidad literaria del país.